prácticas va de Clash en Mañanas X. Desde el 12 al 15 de junio, el Parque de la 93 se transforma en tu lugar de belleza y bienestar con Farmatodo. Vive experiencias a otro nivel con tus marcas favoritas de salud, cuidado personal, belleza, dermocosmética y alimentación en la Feria de Belleza y Bienestar Farmatodo. No te pierdas este plan de fin de semana, la entrada es gratuita, te esperamos. La revista NME le ha dado a Fade y a su nuevo disco 4 estrellas de 5. Wow. ¿Perdón? Ah, bueno. ¿Y ese Fercho volumen 10. Sagrado se llama el disco. Yo me puse a hacer la tarea de escuchar todo el álbum. Hay cosas que me dan mucha risa porque hay como 5 canciones que ya están lanzadas, pero las otras que aparecen ahí tienen solo el intro de 10 segundos y luego aparece un mensaje del Fercho que dice, ah, no, mira, no vas a escucharla completa porque esta canción viene el 10 de septiembre. Ah, y ok. Y es muy chistoso porque tú estás escuchando el álbum, un momento otro aparece Faith diciendo, no, mamita, vaya a tomarse su milito, la arepita, el huevito, ¿dice verdad? Eso, ¿dice eso? Dice eso, es que es muy chistoso. El fenómeno latino Faith lleva el reggaetón a otros... a otras altitudes con Fercho volumen 10 Sagrado, un álbum experimental y ambicioso que prueba que Colombia está en el corazón, del reggaetón. Lea la review de 4 estrellas de NME en el link de la bio. Esta es la revista que le dio 5 estrellas al Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie. Es la misma que David le está Bowie. Dando 4 a... Mira, los consumos cambian. Así es. ¿Lo oíste? No. ¿Lo vas a oír? Es probable, pero esta mañana tuve la tentación de sentarme a oírlo, pero también estoy replanteándome mi necesidad de consumir cosas que ya no me interesan. Por eso, sí. Escogiendo las batallas. No tanto escogiéndolas, sino simplemente aceptando mi vejez. Estoy aceptando mi vejez, estoy aceptando el hecho de que yo no tengo por qué estar oyendo a Sabrina Carpenter, ni tengo por qué estar oyendo a Fade, porque ya no me habla a mí. Claro, no eres target. O sea, yo ya no tengo que estar, no solamente oyendo, tampoco tengo que estar hablando de eso, sí. ¿Sabes? Pero, o sea, ya no es, eso es gente joven, eso es para gente joven, y yo ya no soy joven. Alejo, tengo una pregunta, una cosa es que no tengas que, pero otra cosa es que quieras. ¿Te gusta? Si te gusta, está bien. No necesariamente, porque es que no estoy en edad de estar oyendo a Faith. Claro que sí, ¿quién te dice que no? Es la edad. Que no estoy en edad. No, en serio, voy a cumplir 50 años. Yo no tengo por qué estar oyendo música de muchachitos de 17. Bueno, sí. No le hagas caso. Yo tengo que estar oyendo música de mi generación. De hace 40 años, Nirvana y esas cosas de viejitos. Esas cosas de viejitos. Pero si te gusta, mira todas las cosas que están saliendo nuevas de electrónica, de cosas. Nada de eso, yo no tengo nada que estar haciendo ahí. Nada. Obvio. Pink Panthers, por ejemplo. Está chévere. ¿A quién, me encanta. ¿A quién engaño? No, yo no tengo porque eso hay que dejárselo al enemigo, a Santiago Sembrano. Pero te gusta. Claro. Me gusta, pero eso habla muy mal de mi madurez. No, porque claro, tú puedes leer el libro que quieras, así sea literatura infantil. Sí, por supuesto 45, que no. Obviamente. Siempre Forever Young. Forever Young, ¿de Alphaville o de Rod Stewart? De Alphaville. Puede ser. Ustedes verán. Escucha y mira y lee lo que quieras porque no, te gusta. No, también es verdad lo que dice Alejandro, que va cambiando también los gustos a medida que uno eso va creciendo. Eso lo entiendo, no, que no es que cambie, uno ya no quiera. No, a lo que me refiero, mi crisis en estos momentos y que la hablaba ayer con Uribe DJ en Animales de Radio. Sí, claro, tengo una crisis profunda. Bendito crisis de los 50. ¿Cuándo crees que se te pase? No creo, creo que es difícil, creo que tendría que... Creo que tendría que cambiar cosas muy radicales en mi vida para poder pasar la crisis. Y todo esto nació porque el domingo me encontré en YouTube un video que decía, deje de vestirse como un muchachito de, ¿qué? De 20 años. Y en las imágenes aparecía gente vestida como yo. Y pensé y dije, oh, fuck. No, pero no caigas en eso. Sí, no, de verdad, no caigas en eso. No, porque también uno no, cae ahí y uno dice, entonces, ¿a qué edad tengo que dejar de usar tenis? Exactamente. No, ya, este no. Es el momento. ¿Quién dice eso? ¿Entonces qué te vas a YouTube. Poner, pantuflas? No le vas no, a hacer mocasines. Caso. ¿Mocasines? No, por favor, no lleguemos a eso. No, no. Y sin no, medias. No lo acepto. No vas a hacer eso. No. Eso me genera algo de inquietud porque dije... Pero a mí no me gustan los mocasines. Pero mira no... que hay gente que ha cambiado su estilo, más juvenil, y le ha ido bien. Es cierto. Ah. Es, también tuve esa pregunta. Debía preguntarle, haberle preguntado a mi jefe el viernes que almorcé con él, oiga, ¿usted por qué cambió tan radicalmente de look? Y más juvenil. Porque mi jefe solía ser un tipo de paño, y ahora se pone camisas polo, y se pone chaquetas, y se pone tenis, obviamente... ¿Ves? Pero tenis de 4 millones de dólares, de pero... Claro, pero no, es su tiene estilo. Una razón de ser. ¿Qué? Porque cuando tú vas envejeciendo... Sí. Pues te vas a empezar a ver viejo. Entonces, ¿qué haces? ¿Es verdad? ¿Te vistes? Como si no... Que no nos esté oyendo. Por favor, que no, no esté oyendo. No, no, Camila, es por ti nos estamos metiendo en oigan, un problema. Oigan, pero es verdad. No quiero, no la, cuando uno se empieza a vestir ya como viejito, siendo viejito, se lo llevó a uno... Es como una resistencia. Pero sí, no. Uno se resiste exacto. A eso. Y esa resistencia es la que yo siento que no hay que hacer. Hay que aceptar la edad. ¿Cuándo no. vas a comprar los mocasines? Tú ya tienes unos mocasines. Yo no tengo mocasines. Entonces, ¿no yo vas a comprar nunca mocasines? Me han gustado. Entonces, exacto. Ahí paré. Ahí voy. Ahí paré de ver el video porque dije. No me gusta. No estoy muy seguro de querer cambiarme de tenis a mocasines. No creo, lo que hagas. Voy a, creo que voy a morir inmaduro. Exacto, es una lástima. Y es hermoso. Gracias. Porque te ves muy joven. Nadie se imagina muchas, que tienes 50. Muchas gracias, Camila. ¿Y eso sabes muchísimo. Por qué es? Por cómo te vistes. ¿Ves? Sí, no, qué cosa tan horrible. Descansa la defensa, ya ganaste dos hoy. Cuando regresemos, Camila nos tiene una lista de los influencers que más plata están haciendo en Colombia en estos momentos. No estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Sí. Ah. Sí, estamos encabezando la lista. Aquí está Alphaville. Let's dance in style, let's dance for Los Pet Shop Boys con What Have I Done To Deserve This con Dusty Springfield. Estas son Mañanas de la X. Hablemos de influenciadores y lo que están ganando en Colombia. Uno siempre ve que los influenciadores dan una vida increíble y uno dice cuánto pueden estar ganando. Y ajá. Hay un estudio en Colombia. ¿Quién lo hizo? United Artists. United Artists. Oh, ¿en serio? United Artists. Nosotros solamente trabajamos con ellos. Lo hizo un canal de noticias. Colombiano. ¿Quién es? Colombia, colombia.com. Ok, colombia.com hizo este sí. Repaso, bueno, listo. Este repaso. O ellos tienen la información. Sí. También. Porque no creo que colombia.com tenga un equipo de estudiosos. Sí, nosotros no. Somos los únicos que nos damos ese lujo. Bueno, aquí lo que tratan de explicar es cuánto podrían ganar incluso influenciadores, microinfluenciadores que están entre los 1,000 y los 50,000 seguidores en Instagram. Podrían llegar a tener marcas que ofrezcan por sus publicaciones entre 200,000 y 1,500,000. Por publicación. Ok, ellos son los micro, que van los de 5,000 a 50,000 seguidores, okay. Que pueden tener eso en sus cuentas de Instagram o TikTok. Pero un micro influenciador llega hasta los 50,000, wow, eso sí. Es mucho. Sí, para sí, ser sí. Micro, yo pensé que estaba por ahí entre los 5 y los 20,000. Sí, pero lo que pasa es que por publicación se queda más o menos en ese rango. Los micros pueden llegar a tener publicaciones de hasta 500, 600,000 pesos. Pero ya los influenciadores como medios, que los que llegan a tener entre 50 y 60,000 seguidores en Instagram o TikTok, ya tienen por publicación, puede ser un valor de 1,500,000, 2,000,000 de pesos. Ok. Ya. Ahora, en caso de ser youtuber, no es tan fácil como en yeah. Instagram uh-huh. o TikTok. Debe ser al menos un influenciador que tenga más de 50,000 o 500,000 seguidores para que su ingreso mensual sea entre 2,000,000 a 5,000,000. Esto obviamente depende. Ay, pero muy poquito, ¿no? Sí. Para tener tanta gente. Esto depende de la monetización que esto genere, porque están hablando de lo que monetizan en la plataforma. No es como TikTok e Instagram, que se usa por marca. Uh-huh. Si ya tienes más de 500,000 seguidores, que la suma es de Instagram y TikTok, pues puedes llegar a tener más de 6,000,000 de pesos por campaña por marca. Esto sería si también eres una youtuber. Publicación. Claro, por publicación. Yeah. Entre estos, lo que dicen es que los contenidos en YouTube que están bien monetizados pueden generar entre 30 o 40 millones al mes. Pero eso es que tienen 500 mil seguidores. Claro, pero tienes que tener, digamos, esas dos bases, sí. TikTok, Instagram, más lo que monetizas con tu plataforma, que debes tener más o menos más de 1 millón de seguidores o suscriptores en YouTube. Ahí la verdad es que los suscriptores siguen siendo una métrica importante para agencias, pero cada vez menos para el influenciador. No, pero para YouTube sí monetizas a través de la plataforma como creador. No, tú monetizas como creador a través de la plataforma por views. Sí. No por suscriptores. No, pero eso te abre puertas para... ¿Has visto que uno desbloquea en YouTube como formas de monetizar? Entonces depende de cuántos suscriptores, cuántos views. Claro, cuando llegas a los 4,000, entonces ya puedes hacer la plata, sí, claro. Y los influenciadores con más reconocimiento se pueden embolsillar incluso más de 100 millones de pesos por campaña. Esto depende de la marca, del patrocinio y demás. En Colombia hay muchos influenciadores que ya se están ganando esa cifra, sí, que por sus seguidores, por sus movimientos constantes, por su contenido como tal, es muy valioso para las marcas que están dispuestas a pagar más de 50 millones al mes, si no es entre campañas o patrocinios. Claro. Por ejemplo, Luisa Fernanda W. es una de las que encabeza esta lista, que se gana más de 50 millones de pesos al mes. Jefferson Cosio. ¿Él es el de los pies? Es ese. ¿El de las piernas que se las alargó? Alargó, exactamente. Ese. Es uno de los que más también factura, ha llegado a tener incluso... ¿Ese no se puso tetas también? Sí, una vez molestando. Eso molestando. Fue una broma. Así como, ¿qué vas a hacer hoy, Nay? Tengo una broma que hacer. Sí. Bueno. Puede llegar a tener ingresos de hasta más de 200 millones de pesos por campaña. Y luego le siguen La Liendra, Dani Duque y demás, que se ganan entre... El Mindo, que se ganan entre 15 o 20 millones de pesos por campaña. Sí, sí, sí. O sea, en el mes tú puedes tener más de 7 campañas. Imagínate la cantidad de plata. Sí, yo una vez estaba cenando con un cliente. ¿Ese fue el de La Liendra? Que estaba en el mismo lugar. Estaba cenando con un cliente. Sí, me gustan esas historias. Todo contento mostrándole mi 1,500,000 de alcances semanales en Instagram. Pero que se hace con honestidad. No, eso no sirve para nada. Es un trabajo honesto. Yo, 1,500,000 de impresiones esta semana. Sí. Mire, qué chéveridad. A mí también me da emoción, a mí también. Sí, mire, tuve un viral de 25 millones de views en el mes de febrero, y el cliente, wow, chévere, no, sí, eso está muy bien, toda la cosa. Cuando de repente entran al restaurante El Mindo, La Liendra y Luisa Fernanda W, pagué la cuenta y me fui. Claro. Dije, no, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo por qué estoy vendiendo esto? Yo no tengo nada que hacer. Pero no dejaste hablar al cliente, o él te dijo, mire, ellos tienen tanto. No, de hecho le dije al cliente, ya en ese momento dije, ¿sabe qué? Hola. Salud, o sea, brindemos por la amistad, por bacano. Por me la dijo, salud. ¿Qué pasó? Y le dije, acaban de sentarse 50 millones de colombianos en una mesa. Literal. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, ¿quiénes son esos? Pero, ¿sí ve? Un momento. ¿Sí ve? ¿Hiciste negocios después con él? No, nunca más. De ese día, ¿no? ¿Sí, por no? Agradecimiento a la invitada. No, pues es que, ¿qué? No hay nada, no hay cómo competir. Es imposible. Es imposible competir contra un... contra un influenciador que mueve 50 millones de views. O sea, ¿y estás bien con eso? No. Por supuesto que no, porque trabajo en el negocio de la publicidad. Entonces me veo cada vez más reducido a un... Pero eso era lo que personajito hablábamos. Ahí. No. Es bueno, tenaz, sí. es tenaz, es muy duro. Sí, es muy o sea, duro. Esa conciencia de no me estoy haciendo más joven. Y no estoy en el radar de marcas. Eso es duro. Eso pero es duro. Tú estás en radar de marcas, yo te veo. Ok, pero te veo. Pero entiende uno. En estos días hablamos. Sí, creo que estoy en el radar de marcas para hacerme exámenes de próstata. ¡Ay, no! Soy el ya. Hola. Me empiezo a llegar a ese adiós, lugar. Yo voy a hacer la próxima Dolores. No. Se va Lolita. El dolor se va con... Pero es que Alejo, tú tienes algo que no tienen los nuevos influenciadores, y es, primero, la experiencia y la credibilidad. El know-how, sí, claro. O sea, no es lo mismo que vaya, no sé, La Liendra a hablar de música que hables tú. No, ese claro, es eso es, eso es claro, eso es muy importante, pero la verdad es que en el negocio de la publicidad el conocimiento no importa, la experiencia tampoco, lo que importa es la cantidad de gente. Sí, ya, no sí. importa. En estos días estaba viendo a Westcall en un live y decía: No caigas ahí. Ellos van a tener un enfrentamiento con el Ibai, ¿es? Que se llama la Gran Velada, algo así. Ok, Ibai ¿van a pelear? ¿Boxeo? ¿Van a boxear? ¿Van a pelear? Es no. Eso. No, debe ser fútbol. Debe ser la Kings ser League algo. O esa cosa, ¿sí? Ah, ok. Y yo y veía: sí. Es que, güey, madre, 150 mil personas conectadas. Qué locura. En un live, o sea. Donde no van a encontrar nada valioso. Pero nosotros ayer en Animales de Radio teníamos 23 personas conectadas. Era como, te lo juro. O sea, pero empezando. Teníamos 23 personas. Yo decía. Pero empezando porque con esto, porque no. No, en serio. Ay, estás en un momento. Es duro. Es la duro. Crisis. No, es la crisis post-tobón. Abracémonos. Bueno, entonces, Luisa Fernanda W. La influencer que tiene más plata, más poderosa de Colombia, puede ser. Depeche Mode con Precious en las mañanas de la X-103.9. Elon Musk ha salido en redes a ofrecer disculpas por sus comentarios contra Donald Trump la semana pasada y ha borrado algunos de los tweets que emitió en contra del actual presidente de los Estados Unidos. Me pasé. O sea, ya está pidiendo disculpas. Ups. Excusas. Muchas de las cosas que dije en caliente no son ciertas. Y me disculpo. Tengo dijo una gran pregunta. El hombre de Tesla. I regret some of my posts about President Real Donald Trump last week. They went too far. Fui muy lejos. ¿Será que lo amenazaron con plata? Estoy seguro. Perfecto. Gracias. Ahora, ¿se refería a lo de la lista de Jeffrey Epstein? No, yo sí, todo, seguro. Eso, lo de que era ridículo. Pero pronto yo creo que él sigue pensando eso. De pronto se pasó por otro lado. Seguro. Lo que pasa es que el negocio de él estaba pende del gobierno. Entonces diría, sí. Te quitamos eso, si no te disculpas. Y sí. Está bien. Sí. Que eso fue lo que dijo Trump, que lo iban a quitar un poco de vaina, sí. Él dijo, mejor no. Sí, de hecho, leímos la nota que escribió el analista Bob Lefsetz sobre quién tenía más poder y ajá. Después de eso, en un almuerzo muy importante el fin de semana, pues la respuesta era obvia. Yo pensé, Musk tiene más poder y alguien me dijo, no. El presidente de los Estados Unidos. Es el presidente de los Estados Unidos. Trump, es el hombre más poderoso. Trump es quien tiene más poder en esa pelea. Y Musk tiene todas las de perder. Entonces ahí tienen. Míralo. Una semana después, el man diciendo, uy, fui muy lejos. Perdón. Perdóname. Y mira que le tenía fe a esa peleita. Perdóneme a todos, no acepto. Pensé que iba a ir más largo y que iba a ser más entretenido. Íbamos a saber cosas, pero ya no. Viste, no. Nos quitan el entretenimiento. Muy quitan el entretenimiento. Se apagó el ventilador. Muy pronto. Bueno. Otra persona que está lamentando cosas es Scooter Brown. Ay, sí, lo vi. Vi su podcast. Con Justin Bieber. Siente mucha culpa. Ayer estaba viéndolo que estaba hablando después de la disputa con Taylor Swift, donde le preguntaban que bueno, que él qué sentía después de que Taylor había podido ser otra vez dueña de su música. Y él decía como, no, mira, yo siento que... Un regalo. Fue sí, que siento dijo. Que... Él decía que estaba muy feliz por ella, que por fin ella podía ser dueña de su música en su totalidad. Y que nada, que él lo ve como algo positivo. Y decidió también hablar y confesarse sobre todo lo que había vivido en todo este tiempo, porque estuvo en el hoyo de la depresión. ¿Él? Él. Sí. Scooter Brown. Acuérdate que él se separó. Ah, sí. Mediáticamente fue muy polémico y le cayó mucho odio después de lo de Justin Bieber, después de lo de Taylor Swift y tantas cosas que han pasado. Y él decide dejar de manejar artistas. Entonces, la vida le cambió absolutamente todo. Sí, pero es que bueno, no obró con benevolencia tampoco. Sí. Pues mucha gente, él dice negocio, que, sí, pero no. Que la gente, pues la gente que sigue a Taylor, los Swifties, dicen que ella pudo recuperar su música a pesar de él y no gracias a él, porque él se estaba diciendo un poco como, mira, por fin logró, ¿no? Ya, como si él hubiera sido de mucha sí, ayuda. No. Y después con toda su separación, su divorcio, que fue bien complicado, donde lo único que lo mantuvo con vida fue el hecho de poder volver a ver a sus hijos. Ah, ok. Y sí, al final termina diciendo que ha atravesado tanto odio en redes y todo lo que ha pasado, que 6 años atrás él se veía como el manager más grande del mundo, tenía el matrimonio perfecto y todo lo que él tocaba lo convertía en oro, y hoy está divorciado, ya no maneja artistas, pero que está más feliz que siempre. Sí, dice además que él pensaba cuando compró Big Machine que iba a trabajar con Taylor Swift y que nunca trabajó con ella, que de hecho la vio 3 veces en la vida, que ella con Taylor, que él con Taylor nunca tuvo ningún contacto, primero pues porque Taylor detesta a Justin Bieber. Sí. Y pues él era su cliente principal. Entonces evitaba. Segundo, porque él manejó a Kanye West. Entonces, y ya sabemos cómo terminó. Mal. Oye, se llama Ye Ye ahora. Ye Ye. Se cambió. Sí. Legalmente ahora. De los mismos creadores del nuevo nombre de Britney, María. Llega Ye Ye. Llega Ye Ye. Sheila María River Run. River Red. River Red, pues se dio a conocer que Kanye ha vuelto a cambiar su nombre, esta vez como Ye Ye. Yo me hubiera quedado en el Ye. Ye significa tú. Entonces yo soy tú. Yo soy nosotros. Somos nosotros. Ahora por 2. Ye Ye. 9:47 Mañanas de la X dice además una cosa que me parece importante, porque creo que lo habíamos hablado aquí hace una semana después de que Taylor recuperara su catálogo, y es que en el mundo del streaming las regrabaciones lo único que hacen es que ayudan el catálogo viejo. Ah, no. Eso es lo que dijo Brown. Sí. Ay, Scooter. No sé. Bueno. Está bueno, esas son las declaraciones. Arrepentidos, ricachones arrepentidos. Bien. Hoy en Mañanas de la X103.9 FM. Mr. Elon Musk saliendo en su propia plataforma a retractarse de las cosas que dijo la semana pasada de Trump, y Scooter Brown en este podcast que se llama El Diario de un CEO, diciendo que le hubiera gustado hacer cosas diferentes con sus clientes como Justin Bieber, entre ellas haber sabido manejar mejor el tema de la salud mental de sus artistas. Son los Foo Fighters con These Days en Mañanas de la X. Hay varias noticias. Kim Kardashian ha manifestado su indignación por el comportamiento de las fuerzas policíacas migratorias. Que ella es abogada, ella puede defender, entrar ahí. Yo creo que es que le da sustico quedarse sin quien le arregle la casa el fin de semana. Ay, Dios santo. Y José Alejandro no vino, no. José lo llevó el piscinero no vino, se lo llevó la migra. No, no me pidas, no me pidas que le crea a Kim Kardashian. Es abogada, tal vez sí, Alejandro, desde que se recibió con el título. Se pone a llorar cuando se le cae un arete en un mar en Bora Bora. Que fue un diamante, ¿te acuerdas? My diamond earring, bueno, Chloe. Sí, es muy difícil, aunque ya tiene. Don't ask me to believe Kim Kardashian cares about immigrants. Ey, a mí se me llega a caer un diamante y yo acabo con todo. Porque es lo único valioso que uno tendría. Como, quieto, no me toque el diamante, es lo único que tengo. Ahora, Alejo, ella ha tenido como estas causas. ¿Tú te acuerdas también de los hermanos, de la mujer que estaba también? Sí, ella hizo genocidio armenio. Ella hizo unas cosas sobre unos perdones de unas mujeres. Para las mujeres. Muy importante. Cárcel. Eso fue. ¿Ves? Puede que sí. Puede y allá que va sí. Y ayuda a la gente que está en situación de calle en Los Ángeles. Tal no, vez la estamos juzgando mal. De pronto ella sí le importa a la gente. When we're told that ICE exists to keep our country safe and remove violent criminals, great. But when we witness innocent, hardworking people being ripped from their families in inhumane ways, we have to speak up. We have to do what's right, dice Kardashian en su más reciente historia. Muy bien. Growing up in LA, I've seen how deeply immigrants are woven into the fabric of this city. There are neighbors, friends, classmates, co-workers, and family. No matter where you fall politically, it's clear that our communities thrive because of the contributions of immigrants. Sí. We can't turn a blind eye when fear and injustice keep people from living their lives freely and safely. There has to be a better way, escribió Kardashian en sus pero historias. Pero eso no está mal. ¿Eso no lo escribió ella? No creo. No sabemos. Ay, sí, no ella creo. Se recibió de abogado. Sí, Alejandro, tiene que escribir bien. Ella leyó. Ella tuvo que leer. Tuvo que hacer ensayos. No, sí. Yo creo que nosotros lo estamos juzgando mal. Y esa ella y toda su familia son más inteligentes que un berraco. Ah, pues mira toda la plata aquí. Por eso. Necesito. Sí. Esa es una. ¿Qué? Es que tenías varios daticos. Yo te tengo uno. Y es que Jeremy Allen White va a ser el nuevo embajador de la casa Louis Vuitton. Ah, mira. Lo presentó Pharrell Williams. Claro. Director creativo masculino. Jeremy tiene una confianza tranquila y autenticidad que no se puede fingir. Es sin esfuerzo en Louis Vuitton. Una persona real que hace avanzar la cultura. Jeremy vive eso. Estamos orgullosos de darle la bienvenida a la familia. Valoro tu pronunciación. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Gracias. Sí. Cuando nos dicen que ICE existe para mantener seguro nuestro país y retirar a criminales violentos de él, está bien. Pero cuando somos testigos de cómo gente inocente y trabajadora está siendo arrancada de sus familias de maneras inhumanas, tenemos que hablar. Tenemos que decir lo que es correcto. Al haber crecido en Los Ángeles, he visto cuán profundas son cuán profundamente están los inmigrantes tejidos en la fábrica, en el fabric, en el hilo o en la tela, en la, ¿cómo se dice eso? En el tejido de esta ciudad. Son nuestros vecinos, son nuestros amigos, son nuestros compañeros de clase, son nuestros compañeros de trabajo y familia. No importa dónde esté uno políticamente, es claro que nuestras comunidades han prosperado debido a las contribuciones de los inmigrantes, y no podemos hacernos los ciegos cuando el miedo y la injusticia mantienen que evitan que la gente viva sus vidas libremente y seguramente. Tiene que haber una mejor manera de manejar las cosas, escribió